www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar. Y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sí. Muy bienvenidos, señoras y señores. En caso de que el mundo se desintegre, en su 266ª emisión, saludamos a toda la comunidad hispanoparlante conectada a la gran red de redes. Desde la nave María Tijuana los saluda el pirata y su amigo el señor Ortijo. Hola, electroyentes magnéticos. Allí están todos, algunos trabajando, otros diciendo, ay, el lunes, cómo pesa, cómo duele, cómo se sufre. Y algunos diciendo, bueno, así son las cosas. Un lunes es igual a mi domingo, así que disfrutando de un día más. Señoras y señores, sean todos ustedes muy bienvenidos. La nariz de la nave ya está conectada, en las instrucciones que le ha dado el capitán Vinilo. Gracias. ¿Qué instrucciones tiene? Sí, sus manos maestras han digitado algo ahí, parece que sabe. Es muy bueno cuando la ignorancia, uno se rodea de ignorantes y hace así unas cosas, parece que el tipo sabe, ¿no? Nosotros como no sabemos absolutamente nada de lo que tiene que ver con la... No, bueno, Nico. el Nico dice que sabe y arroja cosas al piso y dice, nunca me tienen en cuenta, hijos de puta. Si estuviera haciendo cualquier cosa, yo le arrojaría un vaso en la nuca. Cosa que ha pasado muchas veces. Pero quiero decir, el último examen del Mico. Sí. Coeficiente intelectual 746. Sí, nos ha superado a todos ampliamente. Nosotros no llegamos a los 100 entre todos los demás que estamos aquí dentro de la nave. No, se encontraba la muda que no se ha sometido al examen. Dijo, no, esas cosas, no. Se subió arriba al parlante, siguió danzando y está feliz por ahí. Así que bueno, nada, estamos todos aquí dentro de la nave, listos para estar acompañados por ustedes, que por suerte han venido muchos en el día de hoy. Esperemos poder contar con todos. Señoras y señores, ¡allá vamos! Por favor. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Soluciones a algunas preguntas que parecen no tener respuestas. En algún momento nos preguntamos nosotros, dijimos, ¡ah, qué cantidad de mexicanos que hay en el mundo, amigos! ¡Qué cantidad de mexicanos que hay en el mundo! Que viven específicamente en México y viven en todas partes del mundo, pero sin renunciar a su sangre azteca mexicana, Nos preguntamos eso en algún momento cuando alguien nos dio el dato de que había más de 100 millones de mexicanos. Sí, recuerdo. Dijimos, 100 millones de mexicanos, pero qué chingo, hay que invadir el planeta, ¿no?, con 100 millones de mexicanos. Y Horacio nos da la respuesta de por qué son tantos. Él es de Ciudad del Carmen, Campeche, México, dice, la culpa de que haya tanto pinche mexicano, dice, se debe a que Carlos Eduardo García Franco tiene como 100 chamacos regados, inclusive hasta ha adoptado otros 300 con putos y mayates. Es un hombre, bueno, muy daditativo, ¿no? Se ve que gana buen dinero como para mantener tanta gente por ahí dando vuelta, Así que son todos hijos, muchos, son hijos de este amigo que ha regado chamaquitos por todas partes, Bueno, aquí tenemos otro mensaje de Cibernandilia, nuestra querida amiga. Cibernandilia dice, como comentario cultural, me ha salido medio chileno, ¿no? Sí. He dicho, pero Cibernandilla no es chilena, aunque yo diga, como comentario cultural en el programa 261, me parece que alguien dijo que en caso de que el mundo se desintegre, él iría al pasado a ver si realmente el JJ Benítez había regresado al pasado en la época de Cristo. Bueno, y que ustedes no supieron quién era ese tío. Bueno, JJ Benítez es un escritor y su novela se llama El Caballo de Troya. Esto no lo había explicado, creo que Carlitos Verdenelli había mandado también otras. Dice, son 5 o 7 libros, no recuerdo bien, pero hablan de unos tipos de una misión especial, que regresaron llenos de tecnología a la época de Cristo y supuestamente no pueden hacer nada por cambiar la historia, solo pueden observar. Ok, bueno, eso es lo que pasa siempre en todas las películas donde se viaja en el tiempo, ¿no? No se puede cambiar nada. Claro, porque si tú haces el amor con tu abuela, se complica. Sí, bueno, más allá de ese pequeño detalle, dice, si operas sobre el pasado, cambias determinadamente, por supuesto, el futuro. Igualmente, hay teorías filosóficas prácticamente, o por llamarla de alguna manera, que dicen que se puede operar sobre el pasado, que el pasado es una cuestión prácticamente desde la semiológica de la cual se puede operar, hablando de historia, por ejemplo. ¿Esto es pasado? Sí, no, esto es presente absoluto. Nosotros tenemos la teoría, esto es futuro para muchos, pasado para muchos otros y presente absoluto para algunos. Por ejemplo, ahora que son las 3:30 exactamente en Panamá, gracias a nuestra amiga Telma, eso es presente para ella, pero seguramente será pasado para otros y futuro para otros. En esa línea temporal que algunas culturas, por ejemplo la hindú, dice que, bueno, solo existe el presente, determinada línea del presente. Lo demás, desde ahí se observa a futuro o a pasado. Bueno, qué mierda, dice, me despido, bye. ¿Qué les parece este Popeye tan pelotudo? Jajaja, ja, ja, atentamente, y nos ha matado un attachment donde un Popeye tiene una tremenda cosa. ¡Ah, qué sí. poronga! Sí, bueno, está bien. Lo que más gracia nos causó es que de tanto hacer el amor determinadamente a Olivia, que es su mujer, ¿no? En determinado momento la cabeza se le hincha de tal forma a Olivia que queda transformada en Betty Boo, muy interesante. La tendría que dejar así. Sí, la tendría que... Es más linda Betty Boo que Olivia, ¿no? Sí, es más sí, linda. Sí, a nosotros nos atrajo más siempre, eternamente. Somos fanáticos de Betty Boo. No, mentira, pero bueno, nos gusta más. Aquí tenemos a alguien que dice: hola amigos, en caso de que el mundo se desintegre, mi nombre es Alejandro Martínez y los saluda desde Puebla, Puebla, México. Dice: les felicito mucho por su programa y les envío aquí a Puebla a comer chicharrones. Cuando ustedes visiten Puebla, queremos ir a comer chicharrones a Puebla. ¡Ya! Sí. De inmediato, a comer chicharrones a Puebla. Dice: saludos especiales a la muda y al mico Maricón. Mico. Mico. No se meta con mi sexualidad, dice el Mico. Y váyanse todos a la puta que los parió. Mico, bueno, está bien, tiene un día así, me parece bien. Bueno, envíenme un saludo para mi hijo Joel, que en ocasiones también escucha su programa. Esperemos que no sea este el caso, ¿no? Que acabamos de... él tiene 10 años de edad, pero disfruta escuchando sus pendejadas. Bueno, adiós, y les escribo pronto, si es que Popó no explota antes. Popó es un volcán que queda ahí muy cerca de Puebla, y que si explota antes... bueno, Puebla se complica. Lo veo, Sí, sí, bueno, menos mal que está ahí el Popó tranquilo y que nosotros vayan preparando los chicharrones, amigos de Puebla, que algún día iremos para ahí. Tenemos muchas ganas de visitar México, muchas partes de México. Un saludo grande para Joel, que tiene 10 años de edad, a veces escucha el programa y dice: papi, está bien que yo diga, por ejemplo, esa mierda, el chinga. Y el padre trata como diciendo: bueno, yo por un lado te dejo que escuches el programa, pero por otro trata de hacer todo lo contrario de lo que escuchas ahí, ¿verdad? Sí, me parece que está bien. Sabrina es de Buenos Aires, Argentina. Hola, Sabrina. Y utilizaría la máquina del tiempo para poder ir a un recital de Nirvana y gritarle a Kurt Cobain: te amo. Ella está imposibilitada porque no tiene la máquina. Nosotros sí la tenemos, señor Lagartija. Así que estaría muy bien que marque ahí un 1991, póngale por caso. 1991. Sí. Vamos a Seattle, que seguramente ahí lo podremos encontrar. Y bueno, y cuando lleguemos y lo veamos, es el rubio que está al frente de la banda, ¿entiende? Cuando tratemos de gritarle te amo, ¿no? En nombre de Sabrina, lógicamente. Espero que no nos saque seguridad ni nada, Sí, Sabrina. No, Sabrina te ama, él no va a entender. Le gritamos te amo nosotros, ¿eh? Bueno, ¿le parece bien? No, no se ponga, no se ruborice. Bueno, no. Vamos para allá. Vamos. Ahí está. Y aquí llega. Está muy bueno esto, No me empujes, por favor, Fantástico. Sí. Bueno, ahí lo está mirando Kurt. Kurt. Escucha. ¡Te amo! ¡Te amo, cuidado entre todos! ¡Te amo, Kurt! Bueno, nos habrá escuchado. Espero que si nos está sacando seguridad en este momento. Bueno, muy lindo. Saludos a toda la gente. Sí, Kurt, cuídate, suelta ese revólver. Digo, no sabes de lo que estamos hablando. No sé cómo se vuelve. Aparte ese botón verde, vamos. Ahí está. Bueno, ha estado bueno. Esperemos no haber cambiado para nada el pasado. Digo, haber operado el pasado puede haber cambiado el futuro y a lo mejor ya llegamos. Kurt Cobain está vivo y está cantando, por ejemplo, qué sé yo, con las Spy Girls. Gracias. Primero, nuestro concursante número uno trajo una matraca con letra M. Nuestra concursante número dos trajo una manopla con letra M. Y ahora es el turno de nuestro concursante número tres. ¡El magnífico Pancho! Yo traigo, con la letra M, un monstruo. ¡No! ¡Un monstruo! ¡Sálvense quien pueda! ¡Salven a la letra M! camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Integrados entre tanta desintegración. En caso de que el mundo se desintegre. Transmite para todo el mundo. Y tapa todo el mundo transmite que otra vez nos estábamos preguntando si había alguien escuchándonos desde Holanda, ¿no? Ah, sí. Y hemos recibido respuesta. Entonces, en algún momento pensamos que Holanda no existía como tal, y que era una configuración electrónica o un diseño de imagen. Existe porque aquí alguien nos dice, desde Holanda, hoy tienen una persona que los escucha desde Holanda. Suele Hagen. ¿Hoy? Sí, hoy hay una persona escuchándonos desde Holanda. Así que bueno, esperemos que la persona, se ve que domina bastante el castellano, porque lo ha escrito muy bien, digo, que nos cuente un poco más, más allá de decir que nos escucha, ¿qué tal es vivir en Holanda? ¿Dónde vives? Si vives en La Haya, si vives en Rotterdam, si vives en la capital Ámsterdam, si vas por la zona roja bastante seguido, etcétera, etcétera, un abrazo grande para toda la gente de Holanda que nos escucha, de los Países Bajos ahí, Javier es de Caracas, Venezuela, dice... Epa panas, la buena música, el sexo con una divina mujer, la honestidad, la justicia social y lo poco que le queda a la única y contaminada nave espacial de nuestro planeta Tierra. Es nuestro planeta Tierra. Espero que me indiquen cómo le hago para bajar música de su página y cómo me inscribo para disfrutar de su página. Presadizo, dice, y que tengan buena vibra. Tenemos buena vibra. Oye, pana. Que acá no ponemos música. No ponemos música, ¿por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. ¿Por qué? Porque si no cobran y el programa se va a la mierda. Ya saben, esa famosa frase que va así por cada uno que pida música. No hay forma de bajar música de aquí, estamos juzgados. Y después puedes entrar y pasearte libremente. Tuvimos problemas este fin de semana. Sí, con la sección, específicamente con una sección, ¿verdad? Música, me dijo la gente de Canal Trans. Está bien, no, puedes entrar, ¿no? Son $100 por entrada y ya, ¿no? Sí, cada vez vos vas escuchando, por ejemplo, a esta altura ya deben haber acreditado unos $1,000. Sí, yo creo que sí. Creo que sí, pero si los tienen no hay problema, si no, nos lo cobramos de otra forma. Bueno, la tengo a nuestra querida amiga Telma. Hola, Telma. Le aviso un saludo a toda la gente de Panamá especialmente. He visto un documental sobre cocina panameña. ¿Y qué tal? Sí, no me ha gustado, ni un poco. Porque a usted le ha gustado. Yo diría que ¿verdad? Y yo le contaba las cosas y el señor Lagartija. A mí no me ha gustado la cocina panameña, pero he visto lo que es la cultura... ¿Es lo que no le gustó? No me gustó que... Hacen unas cosas así medias crudescas de una papaya, de una... No me acuerdo, que era yuca. No, me parece que no me gusta la yuca. No, sí, es por el culo. No me den con la yuca, por favor. Pero nunca la he probado, pero me parece... No sé si me va a gustar. Decía que era como una cosa babosa. Que no le va a gustar, sí, si no le gustó. Y bueno, entonces me tendrán que invitar a Panamá, amigos, a comer comida panameña, Ahí eso estaría mejor. Un sacocho, una cosa ahí, tenemos a nuestra amiga Telma de Panamá. Quería decirles que todos los días oigo religiosamente el programa. Exactamente las 3:30 de la tarde, así que no duden, yo soy fiel a la causa. Quiero decirles que estoy muy enojado con ustedes. Wow. Está muy bien que se enoje con nosotros. Sí. Al fin nos tenía que llegar. Y a continuación voy a explicar por qué. Ustedes se demoraron en leer mis mensajes y los mismos pierden vigencia. Oh, claro, sí, es verdad. Resulta que yo les mandé... ¿Tienes vigencia? Sí, vigencia es que dejan de tenerla, Dejan de tener vigencia, Temporalidad, o sea, si yo hoy le digo, por ejemplo, señor Lagartija, ¡feliz cumpleaños! ¡Ah, gracias! No, qué gracias, pero no seas tonto. Que hoy no es su cumpleaños. No. Algo para brindar. Bueno, el señor Lagartija. ¿Dónde están mis regalos? No tiene vigencia, lógicamente, aquí en el espacio. Pero, ¿dónde están mis regalos? Es una cosa, no están sus regalos. ¿Por qué hoy no es su cumpleaños? Porque su cumpleaños ya ha pasado. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda, ¿entiendes? ¡Mierda! ¡Cállese! Bueno, resulta que yo les mandé mi confirmación a la asistencia de la fiesta del lobo, dada en el programa 264, y ustedes jamás lo leyeron. Y por lo visto, ni siquiera le informaron al lobo que yo iba a ir. El lobo lo sabe. El lobo lo sabe todo, El lobo estaba informado de que. El lobo sí. Estaba leyendo. Cada uno de los mensajes. Sí, personalmente. Dice, y la causa que no le hicieron mi confirmación a la asistencia, no me dejaron entrar. ¡Puta! Hubo un problema. Bueno, fue una verdadera odisea encontrar un taxi que me llevara hasta la nave del lobo. Y cuando la encontré, la carrera hasta allá me salió carísima. Dice, espero que no nos pida el reembolso, ¿no? Del dinero. Telma es una gran amiga, espero que no. Bueno, porque el taxista espacial no da con las coordenadas ni nada. Hubo mucha gente con problemas, Telma, en llegar. Dice, y me estuvo dando vueltas por el universo. No sería Gustavo Cerati o algo así, ¿no? Y le dice de perder tiempo. Y me cobró el triple por no tener la dirección bien. Bueno, y acá tenemos prácticamente como... ¿qué sería? Una reconstrucción del hecho cuando Telma llega a la puerta de la fiesta. Y Telma dice, buenas noches, caballero. Y el gorilón de la puerta, porque era un gorilón. Yo lo vi cuando entramos nosotros. Sí. Era un tipo muy, muy grandote. Yo creo que medía 2.10 metros fácil, ¿eh? Uh-huh. Parecía, yo pensé que era Vince Carter. Bueno, y decía el nombre. El nombre, le preguntó el gorilón de la puerta. O sea, buenas noches, caballero. ¿Nombre? Telma. No aparece. Hágase a un lado que obstaculiza la entrada. ¿Cómo que no aparezco en la lista? Apruebe con Telma de Panamá. No, tampoco. No aparece ese nombre. Hágase a un lado. Pero no puede ser. Pero que tengo que estar en la lista. A ver, hágame un favor y busque como la perra, alias que unos imbéciles me han puesto sin razón y fundamento. Busque, busque, busque. No, joven. No aparece como la perra. Le repito. Hágase a un lado o llamo a seguridad que contrató el señor Lobo. Pero no puede ser. Si yo mandé la confirmación de asistencia con el pirata y si no lo advertija, a ver, por favor, hágame el favor y llame al señor Lobo. Él debe saber quién soy. No, hágase un lado o llamo seguridad. Pero busque al Lobo. No, hágase un lado o llamo seguridad. Pero mire que yo soy un fiel oyente de... Señorita, hágase un lado, pero ya en estos momentos está llegando la limusina con los invitados estrellas y usted está molestando. O se quita o la quito. Le dijeron a Telma. ¿Y sabe qué? La ¿qué pasó? Quito. Sí, vino el japonés. O se quita o la quito. Y la quitó. Y la mandó para la tierra nuevamente. Bueno, pobre Telma. No faltará otra fiesta donde la estrella serás tú, Telma, y bueno, y, exacto. Y ahí está, y vamos a ver si nosotros podemos entrar ese día. Dice, no me quedó más remedio que quitarme, y bueno, nos sigue contando. Dice, bueno, no les presté mucha atención, por eso mi mal humor, y me quería alargar lo más rápido por culpa del pirata y del señor Lagartija que se tragaron mi mensaje. No puede gozar del reventón del Lobo. En fin, ya sabes, pirata y señor Lagartija me la deben. Por culpa de ustedes no pude entrar. En cuanto a la foto, los autorizo. Además, yo fui quien sugirió lo de la galería. Tienes razón, Telma. Ajá. Un saludo al Kaiser. Pero hay gente que sugiere cosas y luego dice, yo tendría, ¿por qué no le hacemos guerra a no sé quién? Y después, bueno, ve tú al frente. No, yo nada más decía, por eso está bien que nos hayas autorizado, Telma. Un saludo al Kaiser, quiero pedirle que me respete, que el relajo de perra no es para que me guste mucho, y el payaso de mi mejor amigo se le ocurrió decir eso al aire, y no sé qué, no sé cuánto, está muy enojada, Telma, pero se le está bueno, pasando, perra. Ahí está, no le diga perra, respétela, por favor, a nuestra querida amiga Telma, dice, pero no importa, yo sigo oyendo el programa a pesar del maltrato. Un beso a todos, Telma, desde Panamá. Disculpa lo que debas disculpar, ya sabes cómo somos de guarros. Un saludo para toda la gente que le demos mensajes, que son muchos y que seguramente pasarán de tiempo, y le daremos feliz cumpleaños justamente para Navidad. Estás escuchando En caso de que el mundo se desintegre. Otro clásico mexicano. Yo creo que es interesante, porque he venido desde Madrid, o sea que es bastante interesante. Es increíble. Es una porquería. Ciudadanos, tenemos que cambiar a este pueblo, colgar luces, colgar carteles, castrar a las vacas. En caso de que el mundo se desintegre. Tenemos aquí al arcángel del puto hardcore. Él es de Monterrey, México, y dice, hola, qué pedo, pirata y señor Lagartija, les mando saludos en especial a la muda, y lo primero que haría en la máquina del tiempo, fuera mí, si fuera mía, sería irme a la edad medieval para ver cómo se parten la madre cuerpo a cuerpo guerreros de esa época y así poder disfrutar un rato de violencia, no como ahora que son puras chingaderas. Está bueno. Se despide de usted el arcángel de Monterrey, y espero seguir mandándoles correo, suerte con su programa, está de toda madre, y como dijo un amigo, que viva la panocha y el hardcore. Agrega él, ¿no? En este exacto, caso. Sí, sí. La frase, ¿cómo se va desvirtuando esto, como de... Son spectral language. Sí, expresión lingüística. No, pero digo, de alguna manera pasa esto también como dijo el general de Gaulle. Vamos todo para adelante, que no sé, va a pasar un tren. Una cosa parecida. Jamás lo dijo, ¿no? Pero en este caso es igual. Jamás nuestro amigo Carlitos dijo que viva la panocha y el hardcore. Él dijo, el que se enoja pierde, que viva la panocha. Pero igual, tomamos que viva la panocha, ahí está. Avísame cuando vayas, arcángel, que voy contigo. Lo hacemos emblema, Sí, quiero ir a la época medieval, a ver, sí, cómo me gustó. Se parte la madre, dice aquí nuestro amigo, cuerpo a cuerpo la lucha ahí, y el rey generalmente al frente del campo de batalla. El arcángel de Monterrey también dice que le da placer, lo que le produce más placer es que ver cómo la cagan los políticos y se engañan a ellos mismos. ¿Se engañan a ellos mismos los políticos? Sí, un poquito. Un poquito, un poquito, ¿no? No mucho, Están tan acostumbrados que... Más nos engañan a nosotros, un poco. Bueno. Federico es argentino, vive en el sur, y dice, yo si pudiera volver en el tiempo iría a Gales, en la época... Voy a hacer una aclaración. Sí. Hay una comunidad galesa muy importante en la Patagonia Argentina, que ha llegado hace ya mucho tiempo, y bueno, comparte su cultura, etcétera, etcétera. Hay prácticamente ciudades completas, como Gaiman, que tienen mucho que ver con la cultura galesa. Federico dice que iría a Gales en la época de que esos pálidos vinieron a la Argentina a poblar la Patagonia, para así poder hundir todos los barcos de esos robatierra. Vaya uno a saber, para mí no son robatierra, discúlpame, querido Federico, pero creo que la tierra también tiene que ver con la gente que la trabaja y que, digo, desde la buena forma, invasiones son otro tipo de invasiones. Hay muchos argentinos viviendo en otras partes del mundo, hay mucha gente que no ha nacido en un lugar y ha tenido que ir a otra por X circunstancias. Esto ya es un quilombo. Sí, aparte, Federico, no me digas que no te gusta la torta galesa. O sea, mi problema básico era ese. Si no le gusta... Si echamos a la mierda a todos los galeses y la torta galesa, ¿qué hacemos? No, una cosa triste, ¿no? Bueno, Federico, un abrazo grande para ti, entiendo lo que vas, en cierta forma. Víctor de México dice, la máquina del tiempo iría justo en el momento en que dicen que esto, calculo que es Cristo, ¿no? Sí, Cristo murió y resucitó, para comprobar que todo eso es una real mentira. Chau. Bueno, pero el tipo ya se sube a la máquina del tiempo con un preconcepto, que es que es toda una real mentira. Él va para comprobar, no para ver. Entonces es muy complicado. Ah, aparte te quiero ver la cara. O sea, déjale un plus. Vamos a darle la derecha a las cosas místicas, mínimamente, un pequeño margen. Porque si esas cosas, tú te vas totalmente incrédulo. Mira si se te da y aparece una cosa y pasa esto. Dios te ama. Intenta comunicarte nuevamente. En caso de que el mundo se desintegre. Ah, ¿viste? Ahora te quiero ver la cara, ¿verdad? Que te subes a la máquina del tiempo. Perdón, me equivoqué, chao, hasta luego, en otro momento. Cosas por el estilo. Ah, no se jode. Hola, amigos de la María Tijuana, les escribo desde Tabasco, en México. ¡Hola! Ah, qué lindo Tabasco, sí. Si no vamos a caer en el error de decir que la salsa Tabasco viene de ahí, porque luego nos va a llegar un mensaje, que va a decir que es mentira y que la inventaron los chonis. Bueno, espero que se pasen súper en el viaje astral del universo de Pachecos de la Gran Red. Hace tiempo que los escucho, pero hasta ahora decidí escribir. ¿Por qué? No lo sé, pero lo hice. ¿Por qué? Porque va la mierda. ¿Por qué? Porque no se puede. No lo sé, pero lo hice. Dice, salen locos, mándenle un saludo a los hinchas de la Rebel por los Pumas Universitarios. Claro, es en una barra de los Pumas, de la UNAM. La Rebel. La Rebel. Ahí está. Dice, hasta la victoria siempre, el Comité Revolucionario del Ejército de Liberación Universitaria. Vaya, mire usted esas cosas, ¿no? Alcemos la bandera, señores. ¿Quiénes son ustedes? Alcemos la bandera. Están alzando, sí. Comité Revolucionario del Ejército de Liberación Universitaria. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Lunes. Comunicación entre hispanoparlantes. Manates. Caos real entre tanta realidad virtual. Miércoles. Un espejo flota en la gran red. Jueves. Camino hacia ningún lugar. Viernes. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. De lunes a viernes, en caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. El misionero nos dice, buena gurice, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. Más mejor cuando la muda me traiga algo para beber. Y muchísimo más mejor, ¿no? Hablando correctamente. Bueno, dice, les quiero contar que me cago de la risa como siempre, pero hay algo que me decepciona. Bueno, ¿hay un derecho a decepcionarse uno? Sí. ¿O uno se puede decepcionar? ¿Se puede decepcionar? ¿Uno se puede decepcionar sin tener derecho a decepcionarse? ¿Qué pregunta, señoras y señores? Vamos si a dedicar... está derecho, se decepciona. Si está derecho, si está torcido, no hay decepción. ¿Y si está torcido, está torcido? Sí, está torcido. El misionero está torcido, pero igual se decepciona. Y dice, y eso es que Luigi no está más. Pónganlo de vuelta, que es más es lo más gracioso del programa. Bueno, estamos pensando en hacer el show de Luigi también, lógicamente, es lo más gracioso del programa. ¡This is the Luigi Show! ¡This is the Luigi Show! ¡Hola, Luigi! ¿Cómo te va? Bueno, un poco más de ritmo, Luigi. Esto es radio. ¿Quiere dar alguna? ¿Qué piensa de los políticos? Por ejemplo, Luigi. Putos. Perfecto, Luigi. Bueno, nos han levantado el programa, nos están anunciando acá, Luigi. ¿Está contento con eso? Garcha. Bueno, muchas gracias, Luigi. Bueno, esto es lo que pasa con Luigi, ¿entiendes, misionero? Se lleva los aplausos de la gente, pero él es difícil. Concha. Se agarra el micrófono y no permite su salida. Entonces, bueno, basta, Luigi. Por favor, señor Artija, vuelva rápidamente y siéntese arriba de Luigi. No se haga algo. Sáquenlo. No, no, sáquenlo. Luigi, vete de aquí. Basta. Ahí está. Bueno, patealo, Mico. Haz algo con él. Ahí está, Luigi. Que es lo más gracioso del programa, lejos. Dice, bueno, quiero pedirles un favor. Que me manden un saludo para la ciudad de Posadas. Posadas es la capital de Misiones, norte de la República Argentina, noroeste, dice noreste, perdón, para pasarlo por mi programa, si no les molesta. Ah, bueno, esto lo va a grabar, lo va a cortar y lo va a pasar por su programa, así que... programa. Sí, bueno, Bueno, amigos, mi nombre es El Pirata, estoy junto al señor Lagartija, les queremos mandar un saludo a toda la gente que está escuchando la radio, de parte de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Un saludo muy, muy grande para toda la gente de Posadas, esa... ¡Sí! ¡Posadas! Sí, ¡Posadas! Posadas, para toda la gente de Misiones, esa bella provincia con la tierra colorada y la buena gente que vive por ahí, ¿eh? Todos los que estén en Posadas, que sí, se... que se posen. ¡Toquen! Sí, que se... ¡La cabeza! Sí, eso... sí, listo. ¡La cabeza abajo! Sí, no, no, eso no lo va a poder pasar en el programa, ¿eh? No. Bueno, un saludo grande para todos, ¿eh? Abrazos y besos. Ahí está, la gente de Posadas. ¡Vasos y besos! Vasos y besos, ¿eh? Ahí están los vasos. Muchas gracias. Bueno, dice, un saludo para mi ciudad de... si no es molestia. Dice, a una cosa más. Acá en Misiones, en 365 días del año, llueve en 380 días. Dice, por eso es necesario el techo de mi casa. Bueno, les mando un saludo y espero que sigan transmitiendo todos los días... Porque, bueno, sirve para destornillarme un poco del estudio, ¿no? Ah, sí, está estudiando mucho. Bueno, un saludo grande. Che, llueve mucho, por parece, mira. Esas lluvias de verano, de esos climas tropicales ahí en Misiones, lloviendo arduamente. Bueno, por eso tiene la selva hermosa que tiene. Si no lloviera, sería toda una mierda desértica, ¿verdad? Así que a no quejarse de la lluvia tampoco. Cacahuate. Lo tengo... sigue Luigi acá. Pero, por favor, Mico, sácalo a Luigi, pero ya. Sí. Comunicate. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué es? Se descontroló todo, de una data. Se descontroló todo, no. Es a cuestión de tiempo que hacemos. Todo junto, de alguna manera. Y eso está muy bueno. A mí me parece muy bien eso, Yo creo que tendríamos que empezar a implementar y salir tres mensajes a la vez, cuatro. Sí, una cosa por el estilo. Igualmente, vio que pasó la oveja Parton a gran velocidad. Sí, lo que pasa es que no está arriba de la nave. Para mí está ofendida con nosotros. Algo ha pasado, pero pasó a una velocidad supersónica la oveja Parton cantando su versión hardcore, de su éxito. No sé, me parece que está de gira. Está un poco acelerada. Está girando por el universo. Está tomando mucha merca. Sí, sí, no sé qué. Está mal, no. Yo estoy tomando un rico licor que me está dando la rica mudita, El maleante es de Orange, California. Debe haber quedado sorprendido, ¿no? Con la velocidad a la que pasó la oveja Parton. Es de Estados Unidos, Orange, California. Dice, lo que más placer me causa es cuando viajo en autobús y me da picazón en el culo. Parece que es automático. O sea, él se sienta en el autobús y le pica el culo. Señor Lartija, diga algo. No, le digo, eso muy, está muerto de risa en el piso. No sé, que se hace un extraño mono. Es que da picazón en el culo. Sí, así, claro. Se sube al autobús y le da picazón en el culo. Y no puede hacer nada, pues todos te miran. Ah, en el autobús. Pero ¿por qué te miran todos en el autobús? Tienes un aspecto. Rascar igual. Claro. Dice, lo que tienes que hacer es llamar la atención con una mano y con otra te rascas el culo. Claro, dices, ¡Ay, en el techo está la Virgen María! No, está bien. Sí, por supuesto. Todos miran, ¿no? Pero, ¡oh, madre de Dios! Y tú te rascas el culo. Y tú te rascas el culo, ¿eh? ¿Quién va a pensar que te está rascando el culo mientras hay una aparición en el techo del autobús, verdad? Bueno, pero igualmente, si no puedes hacer eso, puedes llevar un títere contigo, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? De la rana René, póngale, ¿no? Y hace como... Mientras todos miran el títere... El señor sombrerito. El muñeco, el señor sombrerito, ¡pum! Y usted se rasca el culo tranquilamente, ¿entiendes, el señor maleante? Bueno, cuestión que es, le da placer cuando le empieza a picar el culo, y entonces todos te miran y no puedes. Luego, no, pero momento, porque no llegó al tiempo del placer. Pero no le da placer cuando le pica el culo. No, por ahora, pero dice, luego al bajar caminas como si estás mascando un chicle, ¿no? Sí. Al llegar a tu casa, en vez de darle un beso a tu esposa, corres directo al baño. Ajá. Y te das cuenta que tu suegra lo está utilizando. Sí. Pero todo eso para rascarse el culo, yo me rasco. Adelante de tu mujer. Pero plenamente, o sea, tu mujer debe conocer situaciones peores. Me voy a rascar el culo. Es bueno, más, me lo podrías rascar tú. Sí, ráscame el culo que no llego. No, pero igualmente está bien, es un hombre educado, ¿eh? Sí, no, claro. Dice, cuando ella llega, sale un olor nauseabundo, pero tú sigues con la picazón de todos los demonios. Al final pones un poco de aerosol para el olor, que se aleje. Bueno, ¿qué come la suegra, no? Sí, por otro. Sí, esas cosas. Bueno, te bajas los pantalones y te rascas el culo con tanta fuerza que te saca sangre. Ah, bueno. ¡Qué animal! Córtate las uñas, joputa, que te y te venís a dar cuenta que lo que te picaba era la puta almorrana. ¿Qué es la almorrana? No sé, es como la esposa del almorrano, ¿no? Es un bicho que tenía en el culo, se ve. Ah, una rana de esas de tipo que tienen chupón. Claro. Una rana con chupón en el orto. Tenía y por eso le picaba al maleante. Bueno, ¡sácate la rana! Amigos locutores, cuídense mucho. Y el que se aguita pierde, dice que viva la panocha, ¿eh? Ya es un grito revolucionario. Sí, que viva la panocha. Que viva la panocha. Bueno, y sácate la rana con chupón del culo. Que le pica cuando sube al autobús. A lo mejor se la casó en el autobús, ¿no? Bueno, pero si eso se tendría que haber sentado y la reventado. Claro, reventaba la rana, ¿eh? Pero si la rana explota, sabe que todos te miran, por más que aparezca la Virgen en el techo del autobús. La rana. Yo... ¡Hombre, la Virgen! ¡No, mirá! ¡Reventó la rana en el orto! ¡Se reventó la rana! Bueno, desde Orange, el mismo amigo dice, ¿qué onda, Cerote? Le saludo desde Orange, California. Tengo 3 días. Este es el primer mensaje que nos llegó del maleante. Dice, es una gran mierda que programas tan buenos solo duren 40, 35 minutos, mientras que otros putos duran 4 horas. Bueno, si sí, es una gran mierda. No, pero si este durara 4 horas sería una mierda como todos los que duran 4 horas, ¿no? Pensando en la misma mierda, mis cuates lunáticos, me uno a la petición de la chica panameña de publicar fotos de los radio oyentes. Un par de versos para la muda envió, versos que no he perdido, digo, por si se les ocurre volver a mandarlo. Pero en algún momento van a aparecer esos 4 versos. Pero llegó la muda. Sí, recuerden cuando aparezcan en X programa que son de autoría absoluta de El Maleante. Y esa chica panameña de la que hablaba era ni más ni menos que nuestra querida amiga Telma, Ronald Iceman, que hace rato lo tenemos retrasado. Dice que son amigos de la nave más fumada que he visto. Esta nave fuma. No sabía. No, yo tampoco. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal se ha portado el Mico Cerote? Dice, salúdenlo de mi parte, Mico. Un saludo para ti. Dice, gracias, Ronald. Dice, es uno de los pocos grandes amigos que tiene el Mico, ¿no? Tiene muchos amigos. Se inmelea. ¿No? Sí, se inmelea con él. Pues les cuento que cerotes de mierda de gobierno, como escucharon en el arroba que mandé, porque a los pizcazos se le puede aumentar la gasolina. Ah, quiere aumentar la gasolina, como todos los gobiernos prácticamente sudamericanos. Está aumentando en todos lados. Dice, y por ende, la canasta básica se va a ir hasta la mierda, imagínense. Ya ni voy a poder usar tanto el carro, automóvil. Pues señor Lagartija, pido que un grito de cerotes de mierda del gobierno, ¡cerotes de mierda del gobierno! Solo para, sí, pero ¿para qué lo dijo, Porque uno tiene que tener una actitud, pero saber para qué lo hace. Eso es solo para hacer sentirse bien a él, a Ronald Iceman. Dice, y también... ¡cerotes de mierda del gobierno! Dice, y a cualquier compatriota que esté escuchando. ¡A todos los gobiernos! Dice, por ejemplo, al Lobo, Estamos hablando de gente de Guatemala. Al Lobo le tengo que decir cerotes de mierda. No, al Lobo todo bien. ¿Ah? Saludos hasta otro puto día, dice nuestro amigo, nuestro querido amigo, Ronald Iceman. En caso... En caso de que el mundo se desintegre, comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Te estamos esperando. En algún momento. momento alguien dijo de experimentar con una bomba atómica en los Estados Unidos, ¿no? En una forma que yo tomé igualmente, no es textual eso, lo que pasa que uno mezcla absolutamente todo. En determinado momento Carlos contestó, lógicamente, es un argentino que hace mucho tiempo vive en Estados Unidos y dice, puta, si acá que me cae una bomba me hacen mierda a mí, y a todas las cosas que quiero y que me gustan. Entonces responde un mensaje diciendo, esto es para el imbécil boludo que dijo de poner una bomba en Estados Unidos, y dice, ¿por qué no te pones una bomba en el culo? Así cuando te queda el culo como una flor, podés evacuar más fácil la mierda y la nube de pedos que tenés en la cabeza. Pirata, como todo el mundo sabe, el hijo de una prostituta madre, dice, de Bush, y su mal parido hermano Bush, gobernador de fucking estado de Florida, se robaron total y anticonstitucionalmente las pasadas elecciones. Encima de mi bolsillo sale la guita que el fucking Bush se está gastando en esta guerra, por querer robarle disimuladamente el petróleo a Irak. Bueno, lo de disimuladamente creo que era en principio. Ya no hay nada de disimulado. Me gusta porque Saddam dice, bueno, vamos a destruir. No, ahora no quiero que destruyan nada. Ahora quiero que destruyan todo y que tú renuncies. Y mierda, ¿eh? Y luego dice, no, yo no me voy a meter absolutamente en las elecciones. Oh, ah, bueno, mierda, Campanita. No está bien, porque cuando nos ponemos a hablar de política, mejor que llegue Campanita. Desde Jujuy Punk, alguien escribe un mensaje y dice, Jujuy Punk vive, dice, que es un cuervo que está por la sangre en el ojo por San Lorenzo, que está perdiendo con Chicago por 2-1. Esto ha pasado hace 1000 años. No entiendo. Sí, no se entiende. Son mensajes en claves, ¿eh? De gente que para cruzar la frontera utiliza como diciendo, no hay nadie en este momento, podemos ir, qué sé yo, y cosas por el estilo. Agradecemos que este programa sirva para algunas cosas. Alex Zafio, te lo debo y perdóname que me estoy retrasando muchísimo contigo, José Ramón también. Y si nosotros estamos preocupados por el enojo que podía llegar a tener nuestra queridísima amiga de colombiana residente en Panamá, Lina, madre ella como pocas, nuestra querida amiga Lina, bueno, más enojada va a estar, porque de alguna manera estamos debiendo también el mensaje que nos ha llegado, donde explicaba por qué en medio estaba así como una cosa de locos. Bueno, no te enojes, Lina, te queremos. El que se enoja con nosotros, bueno, está como medio perdido, ¿no? Porque, bueno, nosotros no devolvemos los ofensos. ¡Ah, devuélveme la tierra! Y a Edward Von Haub, Pepeu de Tiburuski IV, antes conocido como el artista Sergio el Bailador, ¿verdad? También, te lo debo, Sergio, pero sé de la paciencia que tienes tú, así que todo bien. Luciana no tiene paciencia. Luciana no tiene paciencia y dice, nunca leen mis mensajes, no sean pelotudos y léanlo. Luciana! Lo que quiero saber es un par de cosas. ¿De dónde mierda salieron? No sé. ¿Y qué es lo que hacen? Sí. ¿No hay algo más productivo? Sí. Bueno, de hecho se la podemos responder. Sí, hay cosas más productivas que hacer. De hecho, hay cosas más productivas que hacer. Dice, bueno, soy de Colón, Buenos Aires, y les mando un besito enorme. Sigan así, bye bye. Sí, está bien. Número de contacto. Bueno, tengo a Raúl Trujillo, desde hace mucho tiempo, un amigo colombiano que se ha comunicado, lo hemos dejado, y muchos mensajes de los amigos clásicos que ya se comunican y dicen, bueno, yo mando, a ver si lo leen, si no lo leen, si no, váyanse a la mierda y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, la cosa viene mal con José Antonio, por ejemplo, de Vélez Málaga, que nos ha mandado unas fotos hermosas de Vélez Málaga, hemos conocido ahí, hay como una avenida, hay una avenida en Vélez Málaga que se llama Juan Carlos I, que está muy linda y que todo eso, bueno, pero estaremos con tu mensaje en el próximo programa, calculo. También Cristian nos cuenta cómo ha desarrollado sus cuestiones. Carolina de Lima, Perú, que le da placer ir al baño después de estar aguantándose varias horas, se ve que en el mismo autobús en el que viajaba el maleante. Sí, que le pica culo. En serio, me da placer que me muerdan en los senos también. Carolina es una mezcla. O sea, ella llega. Sí, en los senos maxilares. A ella le gusta llegar. ¿Cuáles son los senos? Ella va corriendo al baño porque se viene aguantando desde hace mucho tiempo. Y cuando sale, dice: ¡muérdame un pecho! Sí, o cuando llega al baño, directamente hay alguien esperándola para morderle. Los senos, sí. Vamos, sí, los senos. Sí, los senos. No está bien dicho senos. Bueno, está bien, no importa. No, dice teta. Sí, teta. Buenas tetas, buenas tetas. Giovanni dice: ¿sabes qué dice el sorete al pedo en un chiste italiano buenísimo? El solete al pedo le dice: sale adelante, tú que tiene acústica estéreo. Giovanni. Mientras se canta una tarantela y se caga de risa solo. Estamos perdiendo contacto. Es un viejo de Becar, dice Crecio, Italia. Ni veo la tierra. Agente espacial. ¿Cómo ve la tierra, señor Ortija? La veo como un curuzucuatiá. ¿Un curuzucuatiá? Pero qué lindo, hay una ciudad que se llama curuzucuatiá y usted la ve toda la tierra como curuzucuatiá. Sí. Es un bichito que tiene un cartel que dice: soy un curuzucuatiá. Ah, bueno, hay que llevarlo para curuzucuatiá. Capaz que está perdido entonces, ¿eh? Lo llevamos entonces para curuzucuatiá. Eso es Corrientes, ¿verdad? Curuzucuatiá Corrientes, ¿eh? Es un correntino perdido. Camina más para arriba. Sí, más para arriba, pues está medio abajo. No, para el costado. Sí, cuidado que se cae al agua. Sí, bueno, a rescatar a curuzucuatiá. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente, comunidad de habla hispana, conectada a la gran red de redes hispanoparlantes que está comunicada a la María Tijuana y en caso de que el mundo se desintegre. Nos reencontramos mañana, queridos amigos. Y recuerden, esto ha sido, como siempre,